Ahora sí, llegó el momento de alabar a Dios con todo el cuerpo. ¿Están listos? Pongan mucha atención. Y ahora sí, están listos para mover el cuerpo. ¡Y vamos! Levantando los brazos, brincando grandes saltos, moviendo todo el cuerpo, vamos a cantar. Ahora mueve los hombros, saca un poco la lengua, abre y cierra las piernas, vamos a cantar. Muy bien. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, amigos. Recuerda que con todo el cuerpo puedes alabar a Dios. ¿Ya se cansaron? ¡Aquí vamos! ¡Grita a Cristo la gloria! En Él tenemos victoria. Anda, no te detengas, vamos a cantar. ¡Muy bien! Dale un fuerte abrazo al que tienes al lado. Todos somos hermanos, vamos a cantar. ¡Sí! Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!